pude olvidar esa sonrisa y esos ojos de miel. Tampoco esos labios rojos que yo besé una y otra vez. Y tus caricias que me envolvieron en un mundo de amor y atraparon y conquistaron a mi corazón. Quisiera gritar y decirle a todos cuánto te amo, que estás en mis sueños y despierto a tu lado, que llevo impregnado el perfume de tu piel y esa noche linda que te hice mi mujer. Atraparon y conquistaron a mi corazón. Quisiera gritar y decirle a todos cuánto te amo, que estás en mis sueños y despierto a tu lado, que llevo impregnado perfume de tu piel y esa noche linda que te hice mi mujer, y esa noche linda que te hice mi mujer.